Hola. Hola, buen día, Guadalupe. Gracias por tu palabra. Hola, ¿cómo estás? Sí, acá. Estamos empezando con la marcha en Lago Puelo, en un día de profundo dolor, rabia contenida. La verdad que la muerte de estas dos compañeras. En este contexto y en este y por esta situación, ¿no? Por ir a luchar por nuestros derechos, es sumamente injusta. Familias que quedaron destrozadas, desgajadas, cuando esto se podría haber evitado, ¿no? Es un accidente, ¿viste? Es totalmente evitable. El gobierno es responsable, acción y es responsable de esta situación, del maltrato, del ninguneo hacia los docentes de Chubut, hacia los estatales en general. Por eso estamos acá marchando con los compañeros y con las compañeras para alzar nuestra voz de reclamo y pidiendo justicia. Bueno, Guadalupe, muchas gracias. Y bueno, también me imagino que la importancia en este momento también de verse las caras, de abrazarse y de encontrarse. Sí, en otros lugares de la provincia, anoche espontáneamente surgieron distintos encuentros, movilizaciones. Bueno, nuestra forma es hoy es esta, acá en Lago Puelo. También hubieron compañeros que se reunieron en Puente Salamín, que bueno, todas las formas son válidas en este momento, creo yo, y hay que visibilizar nuestro dolor y tenemos que ser conscientes de que esto no puede dar para más, nada para más. Así que bueno, le pedimos empatía a la sociedad en general, que nos apoyen en este reclamo de una vez por todas y para que se termine esta situación tan desigual. Gracias.